te tenemos, estamos con vos, Mario. Bueno, en un ratito lo vamos a tener. A ver ahí si está Mario, ¿nos escuchás? Hola. Ahí está, nos estamos escuchando, Mario. Sí, te escucho perfecto. Muy bien, bárbaro. Bueno, Mario, primero quiero conocer tu opinión, ¿no?, de este cruce que se dio ayer en cúpula, el cruce entre Mauricio Macri y Gerardo Morales por estas declaraciones que tuvo el expresidente sobre Hipólito Yrigoyen. ¿Qué opina un radical del interior? No, yo creo que, digamos, bueno, el planteo de Gerardo fue correcto, y yo creo que es un tema que está fuera de discusión, ¿no? Porque la relevancia histórica que tiene una persona de las calidades de Yrigoyen está fuera de toda discusión. Así que, bueno, me parece bien la postura, obviamente, del presidente de los UCR. ¿Esto puede hacer colapsar Juntos por el Cambio de cara al 2023? No, yo creo que no. Creo que hay en realidad un escenario de, digamos, donde ambas fuerzas que lideran esta coalición, donde obviamente hay otros integrantes, han mostrado en este tiempo, primero la paciencia, digamos, para seguir conservando un armado que es el que seguramente va a permitir, conseguir el gobierno en el 2023. Pero lo cierto es que en este caso el radicalismo ha demostrado que ha tenido una capacidad para renovación dirigencial y demás que tiene pretensiones diferentes al anterior proceso. Y en esto, obviamente, por ahí algunos sectores del PRO no les gusta mucho, pero hay que asumirlo como una realidad. Así que, nada, creo que se va a dar una competencia sana y, obviamente, el año que viene se dirimirá quién tiene mayor capacidad para liderar esta coalición. Y bueno, el que gana lidera y el que pierde deberá acompañar. Esta para mí es la teoría, pero con una paridad diferente a la hora de la toma de decisiones. ¿Sos de los que crees que la coalición debe seguir, no la de el pensamiento que tienen algunos radicales de que la diferencia, digamos, por esta, por lo que pasó ayer y por otras cuestiones, es cada vez más grande y que por ahí el radicalismo... Hola, Guillermo. Sí. Estoy escuchando con muchísima... Te decía Mario, de que sos de lo que piensa que la coalición tiene que continuar, digamos, no la opinión que tienen algunos radicales, que quizás son cada vez más, de que por esta actitud y por otras, la diferencia entre ambos partidos es cada vez mayor. Bueno, mirá, escuché solo la primera parte de la pregunta, te estoy escuchando con mucha dificultad. Hay un ruido metálico en la línea que no me permite escucharte. Sí creo que la coalición se va a mantener, porque creo que en realidad es necesaria. Yo creo que es imprescindible garantizar el año que viene una muy buena elección, de la mano de un plan que seguramente va a haber que acordar previamente, para ofrecerle a la ciudadanía y digamos, ver si retomamos un sendero donde la Argentina tenga una chance real de insertarse de otra manera en el mundo y superar la crisis que estamos viviendo. Así que yo soy de los que cree que la coalición se va a mantener, pero también soy de los que creo que el radicalismo tiene que tener un protagonismo muy fuerte en lo que viene. Y si lo traemos a nuestro territorio, a Tandil, Mario, ¿cómo...? Da la sensación que después de la última sesión donde se trató la rendición de cuentas, fue un antes y un después la relación. Hola, entre... Hola, Gerardo. Ahora vamos a ver si lo vamos... Podemos intentar hacer una nueva conexión, la verdad no estoy escuchando nada. Vamos a hacer una nueva conexión, Mario. Ahora te vamos a volver a llamar. Son las 8:22 minutos, estamos conversando con el ingeniero Mario Civalieri, quien es el titular de Juntos por el Cambio, el bloque oficialista en el Consejo Deliberante, charlando de política, de algunas cuestiones que tienen que ver con la relación que hay entre el radicalismo y el PRO, que, como decíamos, tuvo un fuerte chispazo en el fin de semana con estas declaraciones de Mauricio Macri, las respuestas de Gerardo Morales. Y como decíamos, como consultaba Gerardo, también lo que tenía que ver con lo que había dejado la última sesión del Consejo Deliberante. Claro, Mario, te consultaba, metiéndonos en nuestro territorio, si lo que pasó en la última sesión del Consejo, donde se trató de rendición de cuentas y donde, más allá que el PRO-MID acompañó en general, pero en algunos artículos en particular no fue bastante crítico con la gestión, ¿eso también hace marca algo de acá para adelante la relación entre el bloque, como que también va a estar dividido junto en Tandil, más que nunca? En primer lugar, el no acompañamiento fue un solo artículo de la rendición de cuentas del Sistema Integrado de Salud Pública, donde obviamente se autorizaba a compensar el déficit, y en realidad el bloque del PRO no lo acompañó, argumentando un artículo, creo que es del reglamento de contabilidad, donde no se permite votar presupuestos con déficit, y creo que en realidad eso obedece a un error de interpretación. O sea, lo que no se puede votar son presupuestos que en el momento de constituirse, de aprobarse, contemplen un déficit. Eso es lo que no está permitido, pero en este caso es un déficit acumulado después de un año de gestión, y en general todos los municipios terminan sus cuentas, y más en momentos de alta inflación, con déficit. Así creo que se debió, más vale, a un error de interpretación. Y después hubo algunas críticas respecto de la memoria. Bueno, obviamente, digamos, el PRO ha decidido constituir un bloque para tener y construir su identidad política a nivel local, digamos, obviamente en el marco de resultar aliados, porque, digamos, conformamos una coalición, digamos, que tiene una envergadura que nos excede lo local, ¿no? Ahora bien, bueno, la postura cada cual tome respecto de eso dependerá de los actores, o sea, dependerá de la visión que tenga, por ejemplo, Juan Manassoni detrás de esta cuestión. Yo no me olvido de lo que la gente votó. Yo creo que la gente votó una lista integrada. Yo creo que nosotros, uno de nosotros, hablo del radicalismo, o si querés, digamos, de los representantes más oficiales, digamos, del gobierno, tuvimos una actitud súper abierta y generosa de integrarnos en una campaña, de abrir las listas para cambiar los nombres de lo que había sido el resultado, respetando la cuestión vinculada a la alternancia de género. Dimos todas las señales favorables en este sentido, y yo me hago cargo de eso, y lo he dicho cuando arrancó este proceso, que iba a trabajar para tratar de construir una unidad o una alianza verdadera entre ambos bloques, y de hecho lo hago. Tengo buen diálogo con Juan, pero bueno, obviamente hay veces que por ahí aparecen algunos chisporroteos que no son fáciles de controlar. No somos nosotros los que lo generamos en general. Creo que responde más a una necesidad que tiene el PRO de mostrarse dentro de una alianza, pero a su vez como una alternativa. Ya pensando en el 2023. Sí, posiblemente. Y eso me parece que es entendible, pero hay que ser muy cuidadoso en la forma en que se plantea. Al menos yo lo veo de esa manera, porque de lo contrario puede llegar a caerse en la tentación de que es cómodo el rol de opositor y de crítico acérrimo del gobierno. Pero bueno, no me parece que eso dé resultado. No me parece que la gente que votó nuestra lista espere eso de nosotros. De hecho, por eso nosotros quisimos constituir en el arranque un bloque más amplio que nos incluyera, pero bueno, ellos desde el primer momento tuvieron su mirada puesta en una dirección, y bueno, obviamente es respetable. Uno entiende que en política estas cuestiones obedecen a cuestiones inclusive a veces de estrategia, y posiblemente también esta situación donde en el año previo al año donde se van a resolver todas las cuestiones, el PRO y el radicalismo tienen algunos cruces también en otros niveles, y por eso influye en lo local. En lo personal, te aclaro, seguiré trabajando para que ese rol de aliado se mantenga. De hecho, he hablado más de una vez con Manassoni como presidente del bloque del PRO. Obviamente, tenemos línea abierta para los temas que nos parezca que hay que resolver antes. Pero bueno, eso no está exento de que a veces mutuamente seguro nos podemos, por nuestras actitudes o posturas, propinar algunas incomodidades recíprocas. Pero bueno, Mario, el proyecto de ficha limpia que impulsa el PRO, este proyecto de ordenanza, ¿también lo separa? A ver, el primer día que fue presentado ese proyecto, nosotros le comentamos bueno nuestra postura. Yo estoy de acuerdo, bueno, sobre todo con el tema de boleta única, pero también estoy de acuerdo con el tema de ficha limpia. Quizás no sea súper aplicable a, digamos, espacios como el local, pero también estoy de acuerdo. Lo que sí planteamos es que tenemos una postura como bloque que sostenemos de hace tiempo, que tratamos de evitar por todos los medios de tratar de llevar al recinto debates que nos exceden, que no son de nuestra competencia, porque si nosotros utilizamos la herramienta de votar resoluciones o comunicación de ley que aún no ha sido tratado y votados en diputados o en senadores, nos vamos a encontrar que nos vamos a pasar discutiendo no sé, el proyecto de ley de salario universal o de toma de deuda pública o ley de alquileres, bueno, una serie de proyectos en los cuales nosotros no tenemos competencia. Así que, más allá de estar de acuerdo en la cuestión de fondo, lo que se le comunicó que no estábamos de acuerdo en tratarlo, digamos, en el recinto como una comunicación de apoyo a un proyecto de ley. De hecho, tenemos un acuerdo no escrito que viene de hace bastante tiempo, no menos de 5 años, en el cual se acordó esa cuestión. Como Manassoni no participó, obviamente, de ese acuerdo entre los bloques mayoritarios porque no estaba en el Consejo, bueno, yo le pedí a Juan que impulsara ese tratamiento, no tenía problema en volver a discutirlo, pero mientras tanto, nuestra postura es no, precisamente no involucrar al Consejo Deliberante en esos debates que nos exceden, digamos, y que en definitiva por ahí terminás votando proyectos que en el tratamiento por ahí hasta cambian, con lo cual la postura que uno tome es irrelevante. Eso no quiere decir que uno no esté de acuerdo por ahí en las cuestiones de fondo, ¿no? Que se pueden comunicar de otra manera, no necesariamente dándole tratamiento en el recinto del Consejo. Mario, hace la última de mi parte, hace algunos días estuvo Juan Pablo Frolic, acá estuvimos charlando previo a las entregas de las cerca de 400 escrituras, y hablamos un poco de política, le consultamos si él le gustaría ser candidato en algún momento a intendente, dijo que también, bueno, te nombró a vos también como uno de los posibles, a Gastón Morando, a Luciano Grasso, a Marcos Nicolini, pero él dejó en claro, si Miguel en esta próxima elección, Lunghi quiere ser candidato, yo no voy a competir contra él. ¿Por tu cabeza pasa en algún momento ser candidato intendente? ¿Competirías contra el mismo intendente Lunghi en una interna? Bueno, en primer lugar, voy a decir algo que ya hemos dicho hace bastante tiempo, ¿no? Más allá de considero que es inoportuno en un momento como este, con esta anticipación, por ahí de tomar definiciones. Claro que me gustaría, ya lo he dicho, lo que sí me parece que es una cuestión que debe definirse de puertas adentro. Creo que Miguel, digamos, hizo algunas declaraciones donde manifestó sentirse bien y con ganas, pero bueno, es una cuestión que no ha sido discutida todavía dentro del partido y tampoco se ha recabado un poco qué es lo que piensa y lo que opina la gente. Yo creo que son herramientas que hoy en día vamos a tener a la hora de tomar las decisiones. Por el resto, nosotros formamos parte de un equipo, venimos juntos desde hace mucho tiempo. Comparto en general la posición de Juan Pablo. Yo creo que no sería bueno y a nadie lo gratificaría dirimir entre un grupo de amigos que no sea algo por la vía del diálogo y que se transforme en una confrontación. En mi fuero más íntimo siento algo bastante parecido a lo que él manifestó. De ninguna manera me gustaría que tuviéramos un enfrentamiento de esas características. Hemos caminado mucho tiempo juntos y construido muchas cosas juntos, y no creo que sería un buen desenlace. De hecho, creo que le costaría muchísimo a la gente entender un escenario donde personas como Juan Pablo, como yo u otros, termináramos en una competencia interna, más allá de que es legítima, sana y demás, creo que son cosas que deben resolverse por otra vía, ¿no? Mario, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y un saludo. Mario, si